¿Qué os ha parecido Valeria Castro? Pues además es una canción muy bonita. ¿Qué magia tiene y esta esa nena? Voz así temblorosa y por lo visto muy jovencita, ¿no? Esta canariona de no más de 18 años que es que reinventa las canciones. Ya la canción era una preciosidad. Vaya, una versión muy bonita, sí. De Pau Donés, de la de Jarabe de Palo, pero es que, vamos, es una maravilla de chavala, ¿eh? Así es. Es un placer. Como placer va a ser el que continuemos, ¿no? Además que sí. Tenemos aquí a dos mujeres, a Rosa Quirós y a Leida Collazo, que son representan a la Plataforma Cordobesa contra la Violencia de Género. Y es que tienen, Enrique, no sé si sabes, que están poniendo en marcha ya mismo una jornada, ni tú, ni yo, ni nosotras. Qué bonito el nombre. Qué bonito, sí. Como todos los años. Hola, Rosa, ¿qué tal? Ante todo, buenas tardes, ¿qué tal? Gracias por ¿cómo estamos? Siempre con los brazos gracias abiertos. A vosotras. Estamos muy contentas, aquí mi compañera Leida y yo. Y vamos a explicaros un poquillo así, dentro de los nervios que tenemos, pues de ponerlo en claro, porque tenemos un programa súper interesante. Sí, claro. Lo he visto y madre mía, qué programón, ¿no? Muchísimo. Este año, todos los años se viene haciendo estas jornadas y cada vez la base es ni tú ni yo, nosotras, ¿no? Pero la coletilla se la cambiamos todos los años viendo qué es lo que está pasando en nuestra juventud, en nuestra sociedad. Y este año lo hemos hecho exclusivamente para los y las jóvenes, porque estamos viendo que hay una problemática ahí con ellos y con la violencia de género, entonces queremos meternos allí de lleno, ¿no? Y tenemos, como lo decía mi compañera Rosita, buenas tardes, que no he saludado por el susto, buenas tardes a todos. Susto tú, anda. Sí, susto. Y entonces hemos preparado una jornada preciosa, esto era para octubre, ¿no? Pero como por la pandemia hemos estado así como hemos estado y hemos tenido que adaptar el modelo que teníamos para las jornadas que siempre se hace en octubre en el CED, que nos abren sus puertas, gracias al CED que siempre todos los años nos abre las puertas. Y este año las hemos tirado online, por eso estamos, todo el equipo de la plataforma estamos temblando. Porque es muy grande el encuentro, ¿no? Tenemos hasta ahora 240 personas inscritas. Wow, qué inscritas, bien. Sí, inscritas de toda parte, de Córdoba, de Madrid, viene también del norte, vienen muchísimas inscripciones, entonces pues estamos así atacadas, que no va a pasar, bien, que no se nos ¿no? cuelgue todo. Luego también así. Para las personas que no estén inscritas, pues tenemos el canal YouTube, que están abiertos, que ya hemos pasado los enlaces por correo electrónico y lo hemos difundido en redes, tanto en Facebook, en Instagram y en Twitter y por todas las redes sociales. Tenemos el enlace ya puesto y preparadísimo para que nada más que tengáis que darle al botoncito y podéis verlo en directo, sin necesidad de haberse también inscrito. Ahora, las que se han inscrito, las personas que se han inscrito, porque claro, tienen su facilidad porque luego tienen por el CEP, van a dar una certificación y todo esto. O sea que estamos todos muy preparadas. Qué bien. Pues cuéntanos, Aleida, este año van a ser antes, ¿no? Esta jornada otras veces ha sido más tarde, ¿no? No, antes al revés. ¿Al revés? Al revés. Estas jornadas siempre se han hecho en octubre. Eso La antepenúltima semana de octubre, la tercera, estamos ya con nuestras jornadas, pero por esto estábamos esperando que al menos nos pudiéramos juntar, pero visto lo visto, dijimos, hay que tirarlas. Y entonces lo tomamos para esta época. Por eso vamos un poquito tarde. Pero esta tardanza nos ha dado la oportunidad de prepararla más todavía. Tenemos un gran cartel, Tenemos a Carmen Ruiz Repullo, no sé si la conozcan, es una educadora social que lleva a la juventud. Ella tiene un vídeo que es muy chulo, que es la violencia de género, la escalera de la violencia de género, donde hace un análisis de muchos estudiantes, ¿no? De cómo ellos se van metiendo dentro de la violencia de género sin saberlo, cómo esas micromachismos que todo el día estamos diariamente están allí, que lo están viendo las nenas y los nenes, ¿no? Y no saben que son micromachismos y ella lo analiza y en medio de un juego, en medio de todo, va haciendo que como que a los nenes se despierten frente a eso y dice, uf, yo estoy haciendo eso, yo soy un micromachista y la niña, yo estoy siendo violentada sin que yo lo sepa. Entonces, la hemos invitado a ella porque trabaja muy bien con los jóvenes y tiene una facilidad de diálogo de llegarle a los jóvenes, entonces por eso la hemos invitado. Seguro habéis visto el vídeo. Es una chica que habla de la escalera de la violencia. No, pero no lo hemos visto, pero lo vamos a ver. Sí, buscarlo. La escalera de la violencia, me lo he anotado, y Carmen Ruiz Repullo. Se llama el título que está en el YouTube, se llama El cuento de Pepe y Pepa. Es la historia de Pepa y Pepa, y es genial. Lo recomendamos para todos y todos los que nos están escuchando. También habíamos preparado, como siempre estamos tratándonos de meter dentro de la sociedad cordobesa, entonces pues les habíamos propuesto a la del Distrito Sur, a la gente del Distrito Sur, que había hecho un encuentro chulísimo, uh-huh, un concurso de buenos tratos en el Distrito Sur, para los cortos que habían sacado de los colegios y de los institutos, nos los dejaran pasar y nosotros lo íbamos a pasar dentro de mesa en mesa, ¿no? Sí, pero tenemos un problema, perdón, gracias por estos micrófonos, para decirle a los chicos y a las chicas, lo sentimos, pero no podemos meterlos, estábamos ya montado todo, y resulta que por la música lo han cortado, o sea que tenemos miedo de que cuando estemos al aire lo corten, porque ya en la prueba nos lo cortaron y dijeron por música, por los derechos de autor. Claro. Por los derechos de autor no lo podemos hacer, o sea que a las chicas de la Berroes, a los chicos del CEI de Andalucía, el del Guadalquivir, que lo teníamos ya montado, pero que no podemos hacerlo por esa sencilla razón. Bueno, pero eso iba metido entre medias de ponencia y ponencia. Y es una lástima, pero bueno. Bueno, habrá otra forma de difundirlos. Sí. Y estamos un poco preocupadas, pero bueno. No, los chavales lo van a entender. Sí. Que la plataforma de las redes sociales nuestras, ya las iremos colocando cada uno de los vídeos, que son chulísimos. Sí, lo son, sí. Los han trabajado muy bien. La concienciación y la sensibilización que se ven en esos vídeos son geniales, y además es una muestra de que de tú a tú, de joven a joven, podemos llegar a cambiar a transformar esta sociedad, ¿no? Que es lo que nosotros buscamos desde la Plataforma Cordobesa contra la Violencia a las Mujeres. Otra, yo voy a contar lo primero y ella cuenta lo segundo. Vale. El otro es otro grupo que es chulísimo, que yo no lo había escuchado, la verdad se ha dicho. La Towanda Rebels. Cuando a mí me dijeron la Towanda Rebels y me puse a buscar quién eran estas mujeres, y son dos chicas, una estudiante de filosofía y otra de artes, y se han juntado para hacer muchísimas campañas, se han juntado para hablar sobre, tienen un vídeo. Sí, es muy potente, un vídeo que hay en redes, que es de en contra de la prostitución, y es el vídeo putero, tu putero. También tenéis que, seguro que lo habéis visto. Tiene una, en YouTube tiene como 121.000 visualizaciones, y cuando hablaron en unas jornadas en Málaga, 12.000 seguidores, y yo decía, ¿quiénes son ellas? Vamos a verla. Y claro, vienen y tú las ves, y lo bueno es que es eso, ¿no? Lo que estábamos buscando desde la plataforma, el discurso para los jóvenes y las jóvenes, el discurso que llegue, porque a veces nos ponemos a hablar con un léxico que no lo entendemos ni nosotras mismas, entonces queríamos llegarlo a ella, queríamos hablar para que los jóvenes y las jóvenes estuvieran allí, y sobre todo este año, bueno, como todos los años, pero este año se nos han apuntado a través del SED 40 profesores y profesoras que están inscritos. Eso es otra cosa, ¿no? Que queremos llegar también a los institutos para que las profesoras y los profesores sean una herramienta más de esta lucha que nosotros estamos haciendo desde la plataforma, de los 23 años que lleva la plataforma trabajando contra la violencia de género. Entonces, pues, es una herramienta más. Pues, ¿cuántos años, no, Aleida, yo? Pasa el tiempo muy rápido. Sí. Muchísimo, pero que ha sido una cosa, ha sido de crecer y de ir viendo que es mucho más necesaria esto, ¿no? Y ahora con lo que nos está viniendo, es mucho más la alianza que nosotras tenemos que tener entre las mujeres, entre las asociaciones de vecinos, entre todos los colectivos que tenemos, porque a las mujeres nos están dando por todos lados, por el hecho de ser mujeres y por pensar como nosotras, libres y locas, ¿no? Como decimos nosotros, entonces, locas no y libres, menos. Menos. Por nacer mujer. Hay que luchar el doble. Sí. Entonces, pues es necesario de estar más unidas que nunca. Sí, además, lo que decías del profesorado, ¿no? Es que es tan necesario que esto parta desde la educación, ¿no? Sí, lo estamos viendo ahora dentro de los institutos y dentro de los colegios. Es terrible ver cómo estamos haciendo como un retroceso, ¿no? Un retroceso hace casi 10 años. Nosotros que los vivimos dentro de los talleres, cuando estamos nosotros allí dándolos el día a día y nos encontramos con unas cosas que nosotros decimos, no es posible, por favor. Que las nenas vean normal de que tú me pidas las claves de mi teléfono, de mis redes sociales, y tú tan pancho diga, no pasa nada, es porque me quiere, porque no. Entonces, pues, lo estamos viendo hasta de la forma de vestir, hasta de la forma de con quién estás, que no me gusta, y los nenes los ven como normal. Ellas los ven como normal, y ellos los ven que están ejerciendo su papel de... Claro. Y lo que el problema de lo que estamos viendo es que ellos están repitiendo lo que están viendo dentro de las familias. Y entonces otra propuesta de la plataforma era trabajar en triángulo, ¿no? Las instituciones, los padres de familia y los educandos, porque si no, no logramos nada. Si uno de esos vértices a nosotros nos falla, pues se nos va todo al garete. Por eso era el trabajo que teníamos que hacer así, por eso estamos ahí metidas en todos lados. Estamos viviendo un retroceso en general, la sociedad evolutivo, vamos. Y además, yo presencié un caso en una sala de espera y nadie dice nada. El teléfono, ¿no? Dame el teléfono, que es hablar con no sé quién, y nadie dice nada. Todo el mundo callado, mirando, pero nadie dice nada. ¿Hay que decir o no? Hay que decirlo. No sé. Sí, sí. Hay que decir al joven, perdona, que esta chica, su teléfono es su intimidad. Bueno, hay que decir, no, hay que involucrarse según la situación. O sea, si la situación se sobrepasa, pues claro, también hay que observar hasta dónde debe uno de o una de... Claro, porque la chica está intimidada porque no le deja el teléfono, sí, no quiere dejar el teléfono. Hay que mirar primero. Entonces, y la gente callada y no dice nada. Yo creo que todas tenemos que involucrarnos en esto, ¿no? Sabes que a veces nos da miedo de decir lo que está pasando, ¿no? Pero cuando usted a un chico lo enfrente le dice, tú sabes que lo que me estás haciendo es violencia de género y que estás ejerciendo una violencia, entonces ellos dicen, no. Digo, claro, cuando tú le colocas nombre a cada una de las cosas que nos está pasando, no vuelves a pasarlo. Cuando a las niñas les decimos, cuando él te está diciendo que no te vistas así, está ejerciendo violencia, está ejerciendo poder sobre ti. Y ellas como que... Y es que nos pasa, ¿eh? Dentro de los institutos nos pasa. Entonces dice, y cuando ya lo ven que ella está pasando, el cuchicheo que se ven de decir, oye, que este me hace, o cuando tú ves los codazos de compañero a compañero, o cuando los chicos te abren los ojos así inmensos, que parece que les vamos a echar gotitas, no, que están viendo y dice, ¿qué está pasando? Yo lo estoy haciendo. Y cuando ellos lo están diciendo, yo lo estoy haciendo, hay que involucrarse y hay que decirle, siempre le decimos a los chicos y a las chicas, cuando usted, su compañero, le diga un piropo y usted se sienta mal y se sienta agredida y se sienta, dígaselo. A su compañero no le va a gustar de primerazo, no le va a gustar, va a decir, pero ¿qué te estoy haciendo? Un favor. Pero se lo va a pensar la próxima vez que lo diga. La próxima vez que lo diga, lo va a pensar. Entonces, pues le decimos, involúcrese, dígaselo. Perdamos el miedo de decir lo que nosotros sentimos, de que es violencia cuando a nosotros nos están tirando un piropo o una cosa que no nos gusta, que no nos gusta. O decir, ¿a ti te gustaría que yo te hiciera lo mismo que tú me estás haciendo? ¿A qué no? Es importante que se descubra en la sociedad que el tono de didáctica que hay que seguir manteniendo respecto de este tipo de usos y costumbres, de malos usos y peores costumbres, hay que trabajar sobre ello de forma permanente. No a golpes de acontecimientos o de momentos truculentos, donde todos nos rasgamos las vestiduras cuando suceden cosas que todo el mundo, por supuesto, lamenta, pero que socialmente actuamos con una visión más hipócrita, ¿no? De acto consumado, lamento generalizado, ¿no? Y eso, tan sutilmente como ha ido calando ese paso atrás del que tú estabas hablando, Leida, hace un momento, es un paso atrás sostenido, sostenido, es sutil. Prácticamente que no te das ni cuenta y cuando te das cuenta dices, ¿qué ha pasado? ¿Ha sido súbitamente? No. Esto ha ido sucediendo poco a poco y todos los avances que creíamos haber dado o todos los pasos que creíamos haber consolidado bueno, no se han echado en tierra mala, pero bueno, es que los jóvenes afortunadamente siguen siendo jóvenes un año detrás de otro y detrás de otro. Por lo tanto, esa es una tarea que o cambiamos de raíz como sociedad, y es complejo, o mantenemos esa línea de educación que es necesaria, ¿no? Hoy más que nunca es necesaria. Y es necesaria templarnos los padres y las madres y decir, a ver, caballero, a ver, jovencita, ¿usted qué está viendo dentro de su móvil? Porque ese es otro problema, como lo decía Enrique, parecemos que hemos avanzado, pero que vamos en retroceso, que esos cositas, aparatitos, esos que le llamamos móviles, estar conectados con el mundo mundial, nos está desconectando de una realidad. Nos está desconectando de una realidad. Nuestros jóvenes se están educando sexualmente con la pornografía. Y están creyendo que esa violencia y esas cosas que están viendo dentro de los móviles es normal. Claro, si nosotros no hablamos de sexualidad con nuestros chicos y nuestras chicas, pues vemos normal. Vemos normal que el cogerlo del cabello, el de tirarla, es normal. Y si no lo haces, pues te tango, porque es lo que yo estoy viviendo, esa realidad. Entonces es... Por eso me alegro de que en este caso la plataforma ya haya dedicado la jornada a la juventud, a los jóvenes, ¿no? Cuéntanos, Aleida, ¿qué más? Aleida ha hablado del viernes 23, mañana, que uh-huh. empezamos a las 5 de la tarde, a las 17 horas, con las dos ponencias estas que os ha comentado, y cortamos y volvemos a emitir a partir de las 10:30 el sábado. Uh-huh. Hasta el cierre, será cuando terminemos, hasta las 7 o las 8. A las 8 son el cierre de las jornadas. Uh-huh. Bueno, pues a las 10:30 hemos traído a Laura Freisas, Revuelta, con uh-huh. un tema que es muy interesante, que es la cultura que celebra la violencia contra las mujeres. Eso es muy importante. Iba un corto otra vez en medio, pero no lo podemos emitir por lo que antes hemos dicho. Y después entra... Paula Reyes Cano, que es abogada, y nos va a hablar de la suspensión del derecho de visitas en contextos de violencia de género, o sea, las resistencias patriarcales. Uh-huh. Luego seguimos con Virginia Sánchez Jiménez y Mónica Ojeda, que van a hablar de unos temas muy candentes, que son lo que antes ha dicho Aleida de las redes sociales, que es la prevención de la violencia en la adolescencia, con programas que ya están uh-huh. activos, como el Preven y el Virtual Pro. Y también Mónica nos va a hablar de sextear o no sextear, que es este comportamiento que estamos aquí hablando, del programa psicoeducativo Asegúrate. Bueno, pues entonces, y luego ya por último, a las 6:30 de la tarde, entra la mesa de experiencia de los centros educativos de la provincia, de toda la provincia de Córdoba, que están muy activos y colaboran mucho, y cómo transformar las aulas y las experiencias de las aulas violetas, que aquí tenemos ya un montón de profesoras. Sí. Aquí vamos a tener una mesa que modera la directora del CEP, nuestra compañera Elisa Hidalgo, que siempre nos abre las puertas a todo esto. Pues ahí hay un programa... Uh-huh. Entonces lo podemos ver en YouTube, en directo, ¿no? Sí. ¿Y cómo podemos verlo en YouTube? A través de cuando tú colocas todas nuestras redes, ¿no? Tanto en Twitter, como en Facebook, como en el Instagram y en el YouTube, Plataforma Cordobesa contra la Violencia a las Mujeres. Vale. Lo colocáis en cualquier buscador y de Google y le sale directamente, lo pinchamos y uh-huh. se nos va. En el Facebook de la plataforma, el encabezado está pinchado, tanto en el Twitter, está anclado al comienzo. Ah, vale. Nada más que tienes que pinchar el enlace y te lleva directo. Estupendo. En todas las redes sociales. Plataforma tecnológica, donde las haya, ¿no? Nos ha tocado aprender, Enrique. Así con las uñas nos ha tocado aprender. Todas. Pilas, pero vamos, como gato panza arriba, ¿eh? Nos ha tocado, es que nos ha tocado. Sí, no queríamos quedarnos, queríamos ir a la par, más que todo por los y las jóvenes, por esas personas que van a ser nuestro futuro, ¿no? Teníamos que estar al tanto de las redes sociales. Oye, y el guiño, hombre, aunque yo lo lamento muchísimo, ¿no? Porque el guiño que habéis hecho al certamen de por los buenos tratos que se vienen desarrollando no este año, sino uh-huh. durante muchos años, todos los años, ¿no? Que se viene celebrando de la, en el Distrito de la Sur, Coordinadora de Mujeres del, ¿no?, Distrito Efectivamente, Sur. Efectivamente, ¿no? Me parece que es inteligente, ¿no? Es muy inteligente por vuestra parte estar ahí muy cerca de esa gente, porque además se le ocurran mucho y bien, ¿no? Mire, Enrique, a veces, voy a decir, por favor, no me vayan a matar, que me está escuchando de la plataforma, por favor. A veces quisiéramos llegar a tantas asociaciones, tú lo has vivido conmigo, Enrique, que desde ti, para he estado detrás de ti desde septiembre para que nos pusiéramos en enero. Eso no es así. Claro, y es que es muy difícil llegar a... Entonces, si fuese más fácil de que nos dijeran los colectivos, decir, oye, que yo estoy montando estas cosas aquí, porque es que somos muy pocas las que estamos, somos 71 asociaciones a nivel provincial. A nivel provincial, imagínate, están moviendo toda la provincia, y para Córdoba, y el equipo es muy chico, entonces pues a veces necesitamos manos, necesitamos claro, gente que diga, oye, aquí vamos a hacer esto y esto y estas otras cosas. Bueno, voy a echar aquí una propaganda, el 25 de terminamos las jornadas, el 23 y 24 vamos a estar con esta jornada, ¿no? Pero como todos los meses... El 25 de cada mes, no, la plataforma se concentra dando otro grito, diciendo, por favor, dejad de matarnos, parad de matarnos. Y esta vez va a ser en Alcolea, va a ser en Alcolea, ¿vale? Entonces, pues, cordialmente invitados, va a haber servicio de autobús. A las 6:20 va a estar en la parada de la explanada. Sí, de frente del Ocidao, el Meliá. No, es en arriba en los llanos, en el Renfe, al frente. Ah, en la Plaza de las Tres Culturas, es verdad. Plaza de las Tres Culturas. No, cariño. Los llanos del Pretorio. ¿Tampoco? No, la estación de autobuses. Enseguida hay una como una paradita, entonces allí va a ser al lado de la estación de autobuses a las 6:20, ¿vale? 6:20, me lo apunto para recordarlo. A las 6:20. Pues estoy yo liada porque como estamos con la jornada y todo. Pero esto, si eso es lógico, porque tenéis vamos, es que vais a full, pero total, vamos, sois una... Rosa, ¿quería decir tú algo antes? No, era completar todo lo que me ha dicho. Estupendo, Aleida. Que habla también Aleida y está tan suelta. No es eso, sino que vengo. Perdón. Bueno, de todas maneras, no pasa nada. A ver, porque muchas veces con la ansiedad de querer transmitir todo el mensaje, a mí me parece que lo importante de esto es que se sepa, ¿no?, que estáis ahí, que sois una gota permanentemente constante, ¿eh? A pesar de esas dificultades, seguís manteniendo el tipo, la energía, la motivación, la ilusión. Y aunque el aire corra contracorriente, que lo corre, y hombre, no es descargo, pero estos son los tiempos que corren, ¿eh?, para casi todo el mundo, ¿no?, prácticamente para todos los que van contracorriente. Pues para eso es para lo que está una radio como esta, y para eso es para lo que vamos a seguir prestándonos a vosotras y a gente como vosotras, que sois los que hacen que el carro ande. Y este carro tiene que andar con vosotras y con esa gente joven que hoy le echas el guiño y que mañana probablemente sea gente que sea susceptible de coger el carro. Esperemos. Esa es la tarea, ¿no? O sea, que no os agobiéis, que el trabajo es arduo, ¿eh?, que estáis con jornadas, que nos estáis anunciando la concentración del domingo máquina, 25, vamos. No se puede dar más, ¿no? Y que hoy es el Día de la Tierra y muchas de las mujeres también estamos allí metidas. Es que antes de venirme me dice Rosita, por eso llegué tarde, porque estoy con una campaña con las mujeres de la tierra, mujeres del mundo, que movemos el mundo, las mujeres rurales, que a veces son unas cosas olvidadas, somos las mujeres olvidadas, pues estamos también, con ellas que allí. Que también están, ¿no? Sí, está, ha estado aquí antes María Jesús Monedero hablándonos de la actividad. Bueno, era a las 7:15, o sea, ¿vale? Sí, sí. Bueno, que muchísimas gracias. Que enhorabuena por esa jornada. Tienen un pintón. De verdad que tienen un pintón muy, muy chulo, ¿eh? Invitados todas y todas, y recordad, quien no se haya inscrito, no pasa nada, que las inscripciones las hicimos más que todo para la gente que quería un certificado, porque pues por eso lo hicimos, pero que van a estar al aire YouTube, Plataforma Cordobesa contra la Violencia a las Mujeres, y por nuestras redes, y que allí los veremos. Por favor, aprovechar lo que es para ustedes, jóvenes y jóvenes. Y muchísimas gracias a Radio Paradigma, muchísimas gracias por abrir, porque Mira, nosotros y los medios de comunicación no somos nada, y este tipo de medios de comunicación a nosotros nos abre, no solamente a nosotros, sino a todos los que queremos transformar este mundo. Gracias por prestarnos vuestro micrófono. A vosotras. Muchas gracias. Pues aquí estamos para lo que necesitéis. Muchas gracias.